cuánto te quiero, cómo decirte cuánto te amo, cómo decírtelo. Que vibra mi cuerpo cuando te veo y todo gira a mi alrededor. ¿Cómo explicarte que paso las noches pensando en vos? A solas y a oscuras pronuncio tu nombre, todo es tan triste en mi habitación.